Arriba corazón, sí. Me gusta tu pelo, muchachita dulce. Oh, sí, sí. Tienes unos ojos tan divinos que cuando me miras no me animo a decirte todo lo que siento y no puedo hablar en el momento. Tienes una boca dulce y roca que siempre besarla se me antoja. Eres para mí como una diosa que me ha hechizado el corazón. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cara de rosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cuerpo de diosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cara de rosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cuerpo de diosa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Miras, no me animo a decirte todo lo que siento y no puedo hablar en el momento. Tienes una boca dulce y roja que siempre besarla se me antoja. Eres para mí como una diosa que me ha hechizado el corazón. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cara de rosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cuerpo de diosa.